escucha la presentación de Bucaruzzo y piensa que es un ángel, sí, etérea, y no. Qué buenos que son todos en las artes visuales, decís, claro. qué dulzura todo, ¿no? Como qué cosa más. Igual tenemos que decir que somos fans de Agustina somos Caruso. Somos un poquito fan de ella. No sé si la palabra es dulce, sino que la palabra es atractiva. Mujerón, diría yo. Mujerón, mamita. Persona intelectualmente preparada, contagia, en fin, buenas noches. Bienvenida, Agus. Ay, por favor, cuánta halago, que no merezco para nada, pero les agradezco. No, después le deposito. No digas eso. No, no es tu rito igual, porque acá agradecen aire después. Ya sabemos fuera del aire lo que sucede. Pero es un placer tenerte aquí como cada mes con tu propuesta del micro de artes visuales. Y bueno, hoy no vine sola. No, claro, tengo eso acá es maravilloso. Un invitadísimo. Se llama Gustavo Triviño, ahora lo vamos a invitar a sumarse. Yo trabajaba con él en un proyecto para Disney y él me contaba que estaba haciendo un proyecto para ilustrar un libro. Hace poquito, yo me enteré por lo menos hace muy poco, aparece No me puedo dormir, su primer libro álbum, con el cual lo invitamos acá a que nos cuente un poco qué es lo que hizo en este libro, ¿no? Detalle importante. El señor que nos visita, o señor compañero, podríamos decir, compañero latinoamericano, ¿de dónde? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá soy. De Bogotá. Bueno, ahí aprovechamos para mandarle un saludo a mi amiga personal, Loisa Jaramillo. Solo lo dijo por eso, ella quería mandarle. No, la quiero saludar, la veo poco. No interrumpas, no interrumpas más, Agustina, por favor, te lo pido. Bueno, no interrumpo más, perdón. Gus, en realidad... Loisa, te quiero. La primera pregunta tiene que ver con por qué... Hola, Gus, primero, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Conocías la radio? No, es la primera vez que paso por acá. Y nada, estoy muy contento de la invitación, así que muchas gracias. Faltaba más internacional se nos puso hoy. Ahí como nos dijo Jimmy que sos de Colombia, Gus, ¿para qué viniste o por qué viniste acá a Argentina? Bueno, inicialmente tenía ganas de viajar y de estudiar, entonces busqué posibilidades dentro de Sudamérica como para conocer y nada. Creo que investigué un par de ciudades, vi un par de cursos y aquí en Argentina habían cosas que me llamaban mucho la atención, así que decidí arriesgarme, venir a mirar a ver qué había por estos rumbos, ¿no? Y nada, me fui quedando, empezaron a salir cosas lindas y me quedé, me enamoré. Viniste por unos meses y te quedaste ¿cuánto? 6 años llevo. Uf, un montón. 6 años. Y contando, sí, aún no... No hay planes de irme, así que nada, estoy contento de estar acá. Bien. ¿Hiciste curso también acá, decís? Sí, ahorita no recuerdo cómo cambió el nombre de la escuela, pero cuando llegué se llamaba Sótano Blanco, era una escuela para ilustradores que te enseñaban a trabajar el desarrollo del libro, ilustración infantil, técnicas como muy acordes, digamos, a tus necesidades, a lo que quisieras expresar, y no te... O sea, te daba la posibilidad de pronto personas que ni siquiera habían dibujado ninguna en ningún momento, pues, que se aproximaran al dibujo y a ese tipo de cosas. ¿Y cómo fue que, supongo que ahí devino algo de No me puedo dormir, ¿no? No, por esa época todavía estaba como madurando todavía mi trabajo y dependía mucho, es bueno el contraste entre Colombia y Argentina porque empiezas a encontrar como muchas... diferencias y todas esas diferencias te las empiezas a sumar a tu trabajo, ¿no? Es creo que cuando uno viaja empieza a integrar todo eso a su trabajo, a su vida, a su escritura, absolutamente todo. Entonces creo que por ahora en ese momento estaba como en proceso, así que medio que empezó a avanzar de a poco. Más adelante salió toda la idea. Porque había leído algo, no sé, ahora me dirás si es cierto o no, que tenía que ver con esto del insomnio, tu propio insomnio asociado a la idea de un oso, ¿no? Sí, ha sido... la historia de un oso. Sí. Bueno, sí, no puedo dormir la historia de un oso, que uno puede dormir, claramente, y surge un poco de insomnio, sí, de noches de pensar en ideas para libros y del juego que tengo, que es como preguntarme cosas como de qué pasaría así, como de... Y me invento cualquier situación y de eso voy sacando ideas y las que más me gustan como que las voy viendo, ¿no? Ya había pensado tantas cosas, pero no había pensado en realidad qué pasa si uno no puede dormir, ¿no? ¿Qué sería lo más complejo? Y nada, obviamente ver un oso en una situación de ese tipo era como mucho más complejo. Un animal, claro, que duerme tanto, que pasa tanto tiempo invernando, que pues me imaginé que sería mucho más doloroso e intentaría hacerlo de diferentes formas, ¿no? Entonces como que me pareció más interesante, me gustó la idea y la empecé a desarrollar. Uh-huh. Eso, por ahí fue la cosa. Bueno, nosotros subimos un par de imágenes de, ojalá que la estén viendo en el Facebook, de este oso tierno, que me llama mucho la atención la paleta, que son dos tierras, ¿no? Que es una monocromía. Sí. ¿Es por algo en particular esta elección? No, la verdad que no sé, siempre me ha gustado, creo que es un reto siempre cuando se es ilustrador, el usar menos colores que más, ¿no? Porque por ahí cuando empiezas a aprender, crees que usar todos los colores por ahí es como la opción más clara, ¿no? Como aquí pongo un rojo, aquí pongo un verde, aquí pongo diferentes colores, pero me parece más complejo encontrar riqueza dentro de los tonos tierra, dentro de los sencilleces como escalas de grises, escalas tonales, los sepias. Y esta técnica en particular me enamoré mucho de ella porque es una técnica muy rara. Es una técnica que es, pues, no rara, pues, los conocen muchos ilustradores, pero para mí lo fue porque no la conocía. Se llama nogalina. Uh-huh. Y es una tinta que con la que se pinta, hasta donde tengo entendido, la madera. Uh-huh. Y es con lo que quedan las vetas de la madera. Esas vetas se hacen con esta tinta que reacciona todo el tiempo al agua. Entonces las ilustraciones todo el tiempo están vivas, ¿no? Porque si tú le tiras agua, prenden otra vez y puedes seguir trabajando sobre ellos. A ver, vamos a hacer acá la prueba en qué vivo. Qué lindo esto de prenden otra vez. Suena muy bien. Qué lindo. Yo puedo hacer un... ¿Puedo me echar claro, una puntita? Claro, claro. No, porque me interesaba también pensar en el oyente que por ahí no... O yo, ponerle que no tengo tanto... Como ilustrar, la ilustración. Uh-huh. Ilustración, ¿qué es lo que lo caracteriza en cuanto a dibujar, ¿no? O sea, uno puede dibujar, bueno, la ilustración, ¿qué particularidad tiene? No sé, creo que para mí es un tema como medio poético también, ¿no? No solamente es presentar quizá un buen dibujo, ¿no? Porque hay muchos buenos dibujantes, pero creo que la ilustración lo que tiene es como encanto, ¿no? Tiene como una forma diferente de agradarte, como... Es como, no sé, yo creo que por ahí es una imagen que te enamora, ¿no? Que te genera dulzura, que te genera emoción, te genera ganas de volverlo a ver. Uh-huh. Curiosamente son libros infantiles, ¿no? Entonces los nenes quieren siempre volver a ver la imagen porque creo que eso es lo que logra, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Y si tu trabajo siempre fue ilustraciones para niños o intentaste otro tipo de ilustraciones más para adultos? Yo he trabajado en diferentes. He trabajado también en un poco más adultos. Pero en realidad digamos que la parte de, sobre todo porque este libro en realidad yo nunca lo centré en como que solamente fuera para chicos porque tengo muchos amigos grandes que lo compran porque les parece, porque les gusta, porque sí, de hecho, además de que es hermoso, se lo vamos a regalar a Paul porque trata de un tema que bueno, a él particularmente lo afecta mucho, así Paul que es como un osito, capaz acá encuentra la receta, es como un osito que no está pudiendo dormir últimamente. Bueno, a todos nos pasa, a mí por algo escribí el libro, ¿no? Me pasa seguido. Pero sí creo que es para mí es como para general, ¿no? Como no lo sesgo a una edad, me parece más interesante que lo vea mucha gente. Uh-huh. Bueno, eso. Sí, sí. Es hermoso. Totalmente. Sí, la verdad que lo estoy ojeando acá y me parece... Bueno, además de que lo que está orientado para los niños muchas veces tiene una simpleza o una sencillez que va muy hacia la esencia. Entonces claro. Es muy lindo cuando... Digo, eso es como para todos, ¿no? Totalmente. No, este tipo de libros para niños, ¿no? Este tipo de trato para los niños, que es el trato que uno aspira a tener con los niños. Pero tiene una cosa de simpleza y de llegar a un lugar muy sensible y de una esencia... súper comprensible, que también alimenta y ejercita una sensibilidad en el adulto que muchas veces por la complejidad de la vida la dejamos olvidada, retomar. Así que no haría distinción en libro para niños, en libro para adultos. Muchas veces también hasta los papás los compran como excusa también. Porque, claro. Porque sí, los sí. quieren también para tenerlos. Son objeto de eso, ¿no? También en los libros para niños es lindo que se puedan compartir con ese tipo de libro se llama libro álbum, ¿no? Uh-huh. Precisamente es como de colección, ¿no? Es la idea, como que la gente los conserve. La verdad que es muy, muy lindo, yo no lo puedo dejar de mirar. Es una cosa así como... Yo te quería preguntar, Gus, ¿cómo es, para quienes estén interesados también en ilustrar, o sea, su primer libro ahí en proceso, cómo es el proceso de ilustrar un libro? ¿En qué consiste? Bueno, el proceso es extenso y de mucha paciencia, diría yo. creo que depende de las ganas, ¿no? Del querer hacerlo de verdad, de ponerle el corazón y de trabajar muy fuerte para que salga, ¿no? El proceso es, primero, querer hacerlo, las ganas, como tal, tener una idea interesante y puedes tener, tienes dos caminos. Puedes tener un cuento que algún amigo escritor te hizo para que tú lo trabajes, o tener algún o usar algún cuento viejo de pronto y ilustrarlo, tipo, no sé, los hermanos Grimm o Caperucita o algo así. O en este caso, como que es el mío, que decidí escribir el texto y hacer las ilustraciones. Entonces, este es como... ¿Primero fuiste por el texto? Fue a la par. Porque como tal, yo soy ilustrador, entonces soy más visual, ¿no? Pero de alguna manera hice un proceso más inverso, porque las imágenes empezaron a aparecer en bocetos y en el mismo boceto también empecé a bocetar la palabra. Entonces fue construyéndose a poco y lo mismo, las imágenes se fueron haciendo, el texto también se construyó, digamos que mediante se iba editando el libro. Eso. Y armás el diseño en relación a la cantidad de páginas, eso lo vas armando todo okay, junto. Perdón, sí, me olvidé de toda esa parte. toda esa parte, en fin. Toda esa parte. Sí, bueno, tienes. El libro requiere mucha producción, ¿no? Toda la parte del contenido, el diseño de las páginas. Primero, obviamente, se desarrolla toda la parte de bocetación. Yo hice un trabajo de estudio del personaje, hice como una especie de casting. Es cuando eres ilustrador y vas a hacer un libro, es como si hicieras una película, ¿no? Escoges todo desde cero, los escenarios, absolutamente todo, hasta el color, cómo va a ser, ¿no? Y digamos que ese es un trabajo como bastante concienzudo, ¿no? Como de investigar las paletas, qué época, todo eso es importante para el proceso. Y una vez que tienes eso, empiezas a trabajar como ya ilustraciones finales. Hasta que quedan... Ahora, ¿los originales se digitalizan, se escanean? Y eso depende. Yo trabajo de mano porque me gusta. Tengo un gusto por las cosas clásicas. Siempre la compu la utilizo para perfeccionar ciertos elementos. Pero me gusta mucho trabajar a mano. Y yo entonces mis originales los escaneo. Pero hay muchos ilustradores que hoy en día directamente... tienen los lápices ópticos o las tablets para pintar y pueden trabajar en ese mismo momento y tener los originales ya terminados, ¿no? Pero tengo cierto encanto por las cosas clásicas, así que todo lo trabajo como desde el boceto, el papelito, hasta que crece y es la imagen, ¿no? Y ahí hay como una ida de vuelta con la editorial, digamos, se le manda el material y te devuelven alguna cosa o algún cambio. Sí, es un tema de atreverse, ¿no? Porque la editorial está ahí, siempre se presenta como el monstruo que nadie se le puede acercar, ¿no? No solo en eso, sino en muchos otros campos visuales, todo el mundo debería atreverse un poco a proponer, digo yo. La editorial yo me le acerqué con el mismo libro, pero impreso en escala de grises, y eran todos los bocetos, no había nada terminado. Entonces le presenté como un cuadernillo que estaba todo el libro y tenía dos originales terminados. Entonces le dije... Va a quedar así. Va a quedar, estos van a ser los finales y este es el libro armado. Entonces la editorial le gustó el proyecto. Tuve la oportunidad de trabajar con Francisco Gorostiaga, que es el editor de Uranito, que me dio la mano con el proyecto, creyó en el proyecto. Uranito es la editorial, aclaro. Es la editorial, sí. Bien. Y con ellos de la mano trabajamos y... Y nada, es un proceso, como dices, bien de ida y vuelta, en el que vas terminando las ilustraciones, hay una persona que se encarga como de hacer todo el armado del libro, correcciones de textos y como estilos, y empiezas ya en algún punto, empiezas a pulir detalles, agregar cosas, y bueno, como que, como te digo, es un proceso largo, claro. Desde idea, bocetación, originales, digitalización. ¿Largo o cuánto tiempo llevó el proyecto desde que inició hasta que se dio, llegó hasta ahora a imprimirse, digamos? Porque también el proyecto continúa con la distribución, en fin. Claro. Pero bueno, hasta el momento de tenerlo así, en objeto. En objeto, yo creo que habrán pasado unos 2 años, diría yo, en los que se terminó el proyecto. Antes, yo creo que todo el proceso del libro deberían haber sido 3 años, pero porque el primer año al que me refiero la idea estaba muy vaga todavía, entonces mientras di vueltas y volví a llegar a la idea, cuando ya la encontré y la pude proponer, empezó a correr el tiempo, digamos, 2 años en los que nada, todo se empezó a resolver, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya aparece la editorial y, uh-huh. y el proceso se agiliza un poco más. Bueno. Y ahora que lo ves así con un poquito más de distancia, ¿hay algo que le cambiarías al libro? No, yo la verdad lo aprecio así, ¿no? Uh-huh. Creo que así está bien. Porque qué pasa mucho cuando nos referimos a nosotros que trabajamos con cosas visuales, ¿no? Siempre dudamos mucho, ¿no? De, ¿será que ya está? ¿Será que no está? ¿Lo ves? Yo lo vi 1000 veces. Uh-huh. O sea, yo hay momentos en que lo dejo ver un mes y claro. lo veo después y digo, ah, que me gusta otra vez. No porque no me guste, sino porque lo vi tanto que ya. No, te deja sorprender de nuevo. Claro. Claro, está como veces, limpio para mirarlo. A veces es como, sí, me gustas, pero te voy a dejarte un segundo y después vuelvo, ¿no? Claro. Y, bueno, nada de eso. ¿Y hay algunos artistas que hayas, no sé, tomado en cuenta para el libro o que te parezca que son importantes en tu carrera o en tu imagen? Para esto en particular, bueno, yo tengo varios como clásicos. Uh-huh. Bueno, igual quiero nombrar, estaba pensando que quiero nombrar primero los argentinos porque... Oyentes, tomen lapicera y anoten, ¿eh? Bueno, a mí, digamos, últimamente, bueno, hace un tiempo vengo siguiendo el trabajo de Gusti, que es un ilustrador argentino que está radicado en España. Me gusta mucho su trabajo y nada, lo sigo porque creo que tengo cosas como con las que me identifico. También me gusta mucho el trabajo de la editorial Pequeño Editor. Mm. Que es dirigida por Diego Bianchi y creo que hace unos libros también muy interesantes, digamos acá. Y bueno, tengo algunos clásicos que vi desde que empecé en la universidad, que Ralph Steadman, que es un ilustrador británico, que es muy bueno, muy clásico. Y unos como más actuales, con los que me inspiro mucho de este tipo de libros, que es Oliver Jeffers, que es bastante conocido también. Y bueno, Benji Davis, y bueno, hay un montón de, uh-huh. de gente muy buena. Particularmente también les recomiendo editoriales que me gustan mucho. El Zorro Rojo me parece que está haciendo un trabajo increíble. Es maravilloso. Me enamoré de su trabajo. Sí, sí. Inevitablemente me tuve que comprar un par de libros la última vez que lo vi. Son libros preciosos. Tarjeta de crédito en mano. Tremendo, endeudada hasta la coronilla, claro. Pero es que te puede, son muy bellos. Sí, son muy bellos. Son larga, que da gusto. Yo a veces, esta vez, bueno, no sé si están escuchando, pero esta vez fui solamente a verlos a ellos en realidad, porque de todo lo que vi fue lo que más me gustó. Sí. Y pasé como rápido y me detuve porque vi unas cosas muy buen, muy bien editadas. Vamos a pedir un descuentito de tanto que estamos hablando de esta editorial. El Zorro Rojo, por favor. Pero, auspiciante, por favor. Auspiciante del Zorro Rojo, por favor. Un llamadito le pegamos a la editorial. A ver si, sí, a ver si ligamos ahí. Y ahora para ir como cerrando, calculo, ¿no? Para mirar para adelante, digamos, que estás en algún proyecto entre manos. Sí, la idea es hacer otro libro, ¿no? Uh-huh. Pues tengo varios pensados, pero... bueno, ahorita viene otro libro totalmente diferente. Uh-huh. No tengo más, pero espero hacer por lo menos otro más. Esa es la idea. Che, Gustavo, ¿sabes qué? Bueno, no te avisamos que esta va a ser una pregunta, digo, porque no estaba prevista, pero estuvimos charlando hoy al inicio del programa un poco de los mundos invisibles de cada uno, ¿no es cierto? Esos mundos que tenemos, sí. que donde hacemos foco de vez en cuando y nos sentimos en esta ciudad... en foco o que podemos crear. Vos que, bueno, sos un creador de mundos, ¿no es cierto? Mundos invisibles. Sí. Si tuvieras que imaginarte tu mundo invisible, tu mundo ilustrado invisible. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál sería, claro? Está difícil esa pregunta. ¿O qué características tendría? Algo, una... ¿Qué paleta de color sería? No sé, para estar en tema. ¿Se te ocurre? No, ¿algunas características? Colores, tendría todos los colores. No, yo creo que sería un poco... un poco medio cartoon, ¿no? Me interesa la idea de un... Va a sonar medio hippie esto, pero... Creo que medianamente somos humanos y se van a seguir haciendo mal todo el tiempo. Uh-huh. Me interesaría un mundo en el que por lo menos si te hicieras mal fuera de joda y no te tuvieras que morir. Bueno, es un mundo invisible medio raro, pero... Está bueno, como un mundo inmortal. Claro, ponele. Bueno, si te quieres matar, no te matas, pero bueno, sobrevives, qué sé yo. Claro. Ahí va. Qué interesante, ¿eh? Yo me puse a pensar que quizás... que tenés que hacer la ilustración de todo el mundo. Sí, por ahí puede ser una temática del próximo libro. ¿Quién dice que no? Bueno, no sé. Bueno, en realidad, lo último que teníamos como para conocerlo, Gustavo, me gustaría que nos digas, no sé, las redes sociales o tu página web, como para que conozcan tu trabajo los oyentes, ¿no? Sí, me pueden encontrar gustavotrivino.com con, bueno, sin la ñ, obviamente no funciona. Sin la ñ, importante. Uh-huh. Qué bárbaro, que no funcione la ñ. Debería, ¿no? Toda la vida pensando eso. Sí. Y, nada, en Facebook, Gustavo Triviño también. Ahí me encuentran, estoy en Twitter, estoy en todas las redes. Una vez que entran en una, ya te pueden ratificar en todas las demás. Si entras a la página, encuentras ahí los links para las demás páginas. Perfecto. ¿Qué nos vas a recomendar, Agus? La muestra. Les voy a recomendar una muestra que se llama Paisaje Mudo, uh-huh. ¿sí? De Martín Palottini, en Mundo Nuevo Gallery Art, que es Avenida Callao 1868. Inaugura el jueves 2 de junio a las 19 horas. ¿Y este muchacho quién es? ¿Quién es este muchacho? Desaznanos un poco. Es un dibujante que conozco hace muy poco y me encantó, uh-huh. argentino. Hace mucho dibujo y lo desarma con uh-huh. algunos planos de color, usa también mucha línea, algo de collage. Es un trabajo más bien medianos. Muy recomendado. Es una cosa académica que rompe todo el tiempo. Buenísimo. Bueno, estamos completitos. Entonces, jueves 2 de junio, 19 horas, en Mundo Nuevo Gallery Art, que es Avenida Callao 1868. Bueno. Muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por traer acá para compartir, digamos, esta creación, este libro. Agus, no, a ustedes, un placer. Este micro distinto. Y a Gustavo, sobre todas las cosas. No, muchas está. Gracias, sí, Gustavo, gracias por traernos el aire colombiano. Nos estaremos viendo en unas semanitas, ¿no es cierto? Sí, con otra propuesta. Muy en breve. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir escuchando un tema, Los Abuelos de la Nada, Medita Sol. Y después a la tanda, ya volvemos. Esto fue Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso. Auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS.